Asiento, por favor, que Dios bendiga a cada vida con el gozo de tener una mente amplia y abierta para todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque en esta mañana me voy a constituir en lo que no soy. Todos los domingos a la mañana soy el maestro y bueno, así ustedes me tienen que soportar. Está con nosotros el hermano Eliú de Perú, que viene a estar un tiempo con nosotros para que su ministerio sea efectivo allá en todo el Perú. Mi anhelo es que se vaya un hombre de fuego, un hombre de poder, para que regrese allí, para bendición de todos los peruanos. ¿Qué se necesita allí? Un ministro de poder. Comentarios van, comentarios vienen, pero está aquí con nosotros. Y confiamos que la gracia de Dios haga de él el ministro que anhelamos. Y que el Perú necesite. La tarea de los antiguos de aquí entonces es ayudarme a arrimar leñita para que el fuego de Dios esté en él. No espero otra cosa de ninguno de ustedes. Me olvidé de mis lentes, ya me los están trayendo, así que por ahora vamos a repasar algo mientras llegan mis lentes, casi no veo. Pero por extraño que parezca, hermanos, así explicándolo, la materia que nos viene ocupando el domingo en la mañana, por muy extraño que parezca, la vida, el desarrollo de todo lo que es nuestro ser, la composición de este ser tan especial llamado hombre, hemos venido respondiendo a la pregunta del salmista de casi 7000 años atrás. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es para que te acuerdes de él, para que de él tengas misericordia, para que a él le digas siéntate a mi diestra, para que a él le hayas dado toda la creación maravillosa? ¿Qué es el hombre? Y hemos venido respondiendo domingo a domingo, ¿cómo este ser tan extraordinario, hermanos, ha venido haciendo de nosotros una conformación, un comprender, un darnos cuenta del cuidado de Dios para hacernos? Entonces, hemos venido hablando del ADN, ¿no es cierto? Y que en el núcleo de él están una serie de grandezas sublimes. Y aunque parezca muy extraño, las partículas, hermanos, que componen el ácido nucleico, que es el caldo de vida del ser humano, estas partículas que están allí, como dijimos el domingo pasado, en una especie de caldo donde se mueven y hacen figuras a su antojo y placer, como estas figuras de este caldo, iba a decir líquido, pero no es el la palabra correcta, de este caldo nucleico. Hermanos, aprende. Aprende a sorprendernos por la sabiduría, por la inteligencia, por la capacidad que tiene, dijimos, de tiempo y espacio. No se equivoca, ¿no ve? cité como una especie de ejemplo la criatura cuando está en el vientre de la madre, en el útero más bien. La señal de que esa criatura va marchando en forma correcta, lógica y normal, es que se mueve en el vientre. Eso indica que está viva y hay esperanza que en el tiempo exacto la madre pueda tener a un criito en los brazos. No se atrasa, no se adelanta. Es en el tiempo exacto. ¿Quién le enseñó al ADN el tiempo de gestación, de formación de la criatura, de que llegue al momento de dar a luz y ella comienza una serie de actividades? Las madres saben, rompe ella en primer término la fuente o la bolsa de agua en la que ha vivido durante el tiempo exacto que duró la gestación. Algo así como el pollito en el huevo. La madre gallina se enferma, le da una fiebre terrible, que nosotros le llamamos clueca. Es una fiebre inmensa que le da la gallina. La señora o ella misma junta los huevos en un nido y esa fiebre no la deja y ella se echa encima de los huevos y la fiebre comienza a formar el pollito, que es la clara del huevo, ¿no ve? No es la yema el pollito, sino que la yema es la comida del pollito. La clara es el pollito. Y en la medida que el pollito se va formando, forma primero su cabeza y comienza a picotear la yema y va alimentándose. En la medida que se va alimentando y va comiéndose la yema, va abriendo espacio para su formación. ¿Quién le enseñó a ese migajón que se va a convertir después en pollito que debe comerse la yema, porque esa es su vida y además es el universo en el que este pollito va a vivir? ¿Quién le enseñó a la gallina que tiene que afiebrarse, enfermarse de dengue y echarse sobre los huevos durante 21 días? A los 21 días el pollito comienza a picar porque ya salió, ya se completó y dentro de la cáscara no tiene más espacio. ¿Quién le enseñó que tiene que empezar a picotear para romper la cáscara y salir? Porque si se queda adentro, se muere. ¿Quién le enseñó? ¿Quién hizo de él esa cosita tan sabia, esa cosita tan bella, que es la vida de otra gallina, otro gallito? Nadie aparentemente se preocupa, pero ellos están matemáticamente, de una manera tan inmensa, tan precisa, haciendo las cosas. Del mismo modo, hermano, las partículas del ácido nucleico aprendieron su tarea, su trabajo y aprendieron ellas a ir formando, a percibir, como diría yo el término correcto, para fabricar un reloj. Ellos fabricaron un reloj. Un reloj con una exactitud. Porque fíjese usted que cuando una célula recibe el impulso y se le dice vaya y cree la materia gris o vaya a formar la masa encefálica, la que recibió la orden de crear la materia gris y la que recibió la orden de crear la masa encefálica donde desenvuelve sus actividades la materia gris, no se confunden. Una va formando la materia gris o los sesos, el cerebro, y la otra va formando la masa encefálica, esa cosita líquida, sin confundirse. Usted sabe que hay algunas células que se le dice, bueno, usted va a formar el torrente sanguíneo. Y comienza a buscar ADN, glóbulos blancos, glóbulos rojos, linfa, y comienza a atraer eso. No hay confusión. Cuando se le dijo, usted cree el torrente sanguíneo, a eso se dedicó y no se fue a la masa encefálica, no se fue al glóbulo de los ojos. No, señor. En la formación de una criatura, se le dice a una célula, usted vaya y forme allí en algún lugar del seno de la mujer, en las mamarias de la mujer, forme el, ¿cómo se llama? El clótoro, clótes, porque ese será el alimento de la criatura. Y ella no se dedica a formar ninguna otra cosa que eso que se le ordenó, con una matemática tan tremenda que no crea ni un milímetro más, ni un milímetro menos, ni adelantada media hora, ni atrasada un minuto. En el tiempo exacto, la cantidad exacta. ¡Qué maravilla!, ¿no? Eso es el hombre. Entonces, el hombre, las partículas, formaron un reloj exacto. Ni una, ¿qué le diría yo?, milésima de segundo se adelanta o se atrasa. Y ninguna actividad, ninguna voz, ninguna acción, ninguna atracción le va a desviar, la va a confundir, le va a llevar a otra parte y le va a eliminar las capacidades. El ADN en su dominio maneja esto como un tirano, algo muy matemático, muy rígido, lo va llevando y formando porque no se desvía para nada ni por nada. Hay miles de millones de voces que podrían llevarlo, podrían empujarlo, podían confundirlo, pero él no lo hace. Desde el momento del Big Bang allí en el útero el germen de vida con el óvulo conceptivo chocan, se le dice, usted va a crear un hombre, lo va a criar moreno, lo va a criar con ojos negros, lo va a criar con cabello duro, con todo eso, y él no se desvía. No hay manera de que se confunda por ahí, se confunda por acá. El dominio es tan inmenso que es como el tejido, hermanos. Yo admiro a las señoras que tejen a crochet o a palillo, que ellas pueden charlar, pero están tejiendo y no hay manera de confundirse. Lo hacen exactamente así. Y lo toman y lo miran, está correcto. Por último sale la pieza que estaban fabricando. Aunque parece que estaba distraído, no hay manera de equivocarse. ¿No le parece maravilloso eso, hermano Terán? Bueno, no sabe nada el hermano Terán porque estaba durmiendo desde que tomé este lugar. Ahora, esta es la forma de cómo, ¿qué diría yo? ¿Las matemáticas de Dios? Las ha metido en el ADN y las ha llevado y las ha ido formando de tal manera que no hay ningún error. De modo que cuando la criatura nace, el tejido de la piel, de los nervios, de las venas, de los huesos, de todo, está perfecto. ¿No le salió una pierna en el pecho? ¿No le salió un ojo en el tobillo? Lo hizo perfecto. Si lo trasladamos al mundo espiritual, hermanos, sabemos que tenemos un ADN santo y maravilloso, venido de nuestro Creador, que está formando este cuerpo. Loado sea Dios. Me quiero saltar, hermanos, todos unos apuntes para volver después en algún otro culto sobre él. Quisiera ir a que alguno de ustedes me lea unos textos bíblicos para de esta manera entrar en una materia nueva. Me salto unas cuantas hojas para desarrollar lo que tengo aquí como últimos apuntes. Allí en el libro de los Salmos, en el Salmo 27, 25, en el verso 14, ¿cómo me gustan esos textos, hermanos? Salmo 25, verso 14, todos nosotros debiéramos saberlo de memoria. ¿Cómo lo sé yo? Léalo. La comunión íntima de Jehová es lo que le teme. Y a él nos hará conocer su pacto. Ya. El Salmo 17, otro texto que debiéramos saber de memoria todos nosotros. Salmo 17, el verso 8. Primero. ¿Ya lo tenemos? Léalo. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. El verso 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejante. Texto que debiésemos saber así nosotros. Bueno, el misterio fundamental, hermanos, de la revelación es la comunión íntima con Dios. En esa comunión íntima con Dios es hablar, ¿no es cierto? Esa comunión íntima con Dios es para aquellos que le temen y para aquellos que Él los guarda como a la niña de sus ojos. Y por contrapartida, yo, como dice el verso 15, y ahora tenemos ya los dos elementos de la revelación. La comunión íntima de Dios es con aquellos que le reverencian, que le temen. Y en cuanto a mí, yo, ¿qué quiere que le diga? Estaré feliz, satisfecho, alegre, lleno de gozo, cuando me manifieste, llegue a vivir a tu semejanza. Amén. Ahora, dice por allí en el Salmo 51, en el verso 10, si me equivoco, lo rectifico cuando usted lee. Salmo 51, el verso 10. Ahora tenemos aquí un principio nuevo. Léalo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ya tenemos aquí un elemento nuevo. Un elemento de creación. ¿Quién es creador sino Él, no? ¿Y a quién le podemos pedir que cree algo que necesitamos sino al Creador por excelencia? Crea dentro de mí un... ¿qué? ¿Y qué más? ¿Y un...? Ahora fíjese usted, cualquier momento, sea ahora o más tarde, es un portal a la misma eternidad. Usted sabe que el templo de Dios tiene portales, puede leerlo en la revelación que Dios le dio a Salomón, cómo debiera ser el templo, los portales. Bueno, la revelación entonces, el aquí, el ahora, el más tarde, es el portal mismo de la eternidad. Dice por allí en el Salmo, y lo leímos nosotros, cuando estaba en el vientre, tú me santificaste. Aleluya. Así que no hay pecado original para el predestinado. Cuando estaba en el vientre, me santificaste. Con razón, cuando era embrión, me llamaste por mi nombre. Me llamaste por mi nombre, ven, te voy a santificar. A partir de este momento, eres santo a mis ojos. Una vez que te santifiqué, dice el mismo Salmo, te ungí como profeta. Así que, profeta es predicador. Así que yo estoy aquí, hermanos, no porque se me ocurrió venir este domingo. He estado haciendo apuntes mucho antes de las 8 de la mañana ahí, y me voy a ir a las 9 y media al culto. Dije, cuando acordé, ya eran las 10. Me pierdo haciendo apuntes. Y hermanos, hecho dual, te santifiqué y te llené de unción. Te llené de unción. Cuando estabas en el vientre te santifiqué y te ungí. Te ungí por profeta. Así que usted no está aquí porque se le ocurre. Antes, cuando estaba ya en el vientre, todavía era jamás informe, él ya sabía lo que iba a hacer. Loado sea Dios. Ahora, para este ser que fue ungido ministro de Dios cuando todavía no tenía forma en el útero de su madre, no puede haber desviación. Nunca escuchará ninguna voz, ni de esto, ni de lo más allá, ni de lo más acá, ni de lo alto, ni de lo bajo, ni de ángeles, ni principado, ni riqueza, ni pobreza, ni peligro, ni cuchillo. ¡Nada me va a apartar! Porque soy ungido desde el vientre de mi madre. ¡Qué certeza, ¿no? Entonces a mí no me va a arrastrar un sentimiento. No me va a arrastrar un deseo. No me va a arrastrar ni una voz. No me va a confundir, porque yo soy predestinado desde el vientre de mi madre. ¿Qué me podrá apartar? Un cantante, un muchacho, una chica, por más bonita y emperifollada que sea, no hay manera de confundirse. Yo en la casa de Dios esta mañana fui preordenado desde el vientre de mi madre que estuviera aquí. El sueño, un pensamiento, una copa, una cerveza, un vaso de vino o cualquier otro licor me va a apartar. No hay manera. Por eso cuando Dios me dijo, ve y fórmame un pueblo que yo tengo preparado, ¿ellos te oirán? ¿No pueden hacer otra cosa? Amén. Están esperando por ti. Ahora, si se levanta un Timoteo, un Juan Carlos, un Gary, un Mario Suárez, un cualquiera, y dice otra cosa, ese predestinado no lo oye porque está preordenado a oír la voz de él. Maravilloso Dios. Ahora, en cuanto a mí, yo estaré lleno de victoria, lleno de gozo, lleno de satisfacción, cuando sea lo que tú quieres. Tu imagen. Y día a día, Él va llevándonos a ello. Como quiera que tengo un montón de apuntes, hermanos, no me voy a detener mucho en ninguno de ellos. A veces a veces el predestinado demora. Demora en llegar a la ubicación correcta. Para nosotros puede ser cansador, desesperanzador, puede traernos desesperación o tristeza, el que no lleguemos como anhelamos, porque todo predestinado anhela llegar a su lugar correcto, ¿no? Para Dios no, porque Él siempre hoy. Él no tiene tiempo, espacio, es intemporal. Él sabe que va a llegar. Nosotros no demoramos, lloramos, gemimos, y a veces en la desesperación ayunamos, nos echamos de rodillas, nos desesperamos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Yo soy un metepata, creo haber llegado. De repente me encuentro con que no he avanzado nada. Bueno, nosotros, ¿me permite ser egoísta? Cristo es la respuesta a lo que estamos aquí dentro. Todos los que estamos aquí en esta mañana, ningún otro. Todo el que me está poniendo atención, no el que está durmiendo. Todos los que están aquí y no están pensando en ninguna otra cosa que en la palabra, todos tienen capacidad de prever los acontecimientos con una exactitud plena. Nadie va a ser sorprendido, porque Dios colocará en el pueblo de entendidos comprensión para saber todo lo correcto. Amén. Ahora, tengo anotado. La primera cosa que usted tiene que conocer, saber, es, así lo tengo, su verdadera función espiritual. Su verdadera función espiritual es lo primero que usted tiene que tener. Ahora, yo, Señor, he vivido de aquí y de allí, de aquí esta, de la otra manera, pero mi meta, mi blanco, mi función es esta, y no hay manera de errar. Yo recuerdo bien, hermanos, cuando Amner Pérez estaba trabajando conmigo en Amenizando la Tarde, y estaba también otro que también era creyente y predicador, al que algunos cuantos de esta iglesia dijeron que era el ungido de Dios y qué sé yo. Por esas cosas de la capacidad, la sapiencia de cada uno, discrepamos. En el programa discrepamos, y hubo un choque fuerte. Entonces pusimos cortina musical y él me bombardeó con sus conocimientos y con sus capacidades. Y Amner Pérez estaba en el centro. A un lado estaba yo, al otro lado estaba él, que estaba discrepando conmigo, y en el centro estaba él. Bueno, hubo una discusión ahí, y él dijo, usted está equivocado y yo no puedo trabajar con una persona equivocada. Le dije, qué pena. Qué pena, porque la sartén la tengo yo por el mango. Después de Dios, yo soy el dueño de la radio. Es que no se puede así. Bueno, llamé por el interno, secretaria, no le dé curso al contrato para este señor. Y miró él, ¿pero por qué? Porque no hay manera de que caminen juntos dos que no están de acuerdo. ¿Es bíblico eso? No hay manera que caminen juntos dos si no están de acuerdo. Y como yo he puesto todo para la radio, usted se va. Se levantó y se fue. Amner se las aguantó, pero cuando terminó el programa me dijo, fue muy duro usted con él. Es un elemento útil a la radio, un elemento útil a la iglesia, usted fue muy duro. Y justito me acordé de una escritura, muy duro, muy duro. Yo no estoy de acuerdo con esto. Pues, si querés irte, anda. Si es muy duro, te quieres ir tú también, anda. Me miró él, no es para tanto. No. Es que en esto no hay paños tibios. En esto no hay aguas tibias. En esto es sí o no. ¿Eh? Entonces, él se quedó. A las 2 semanas de este impasse, le dije, bueno, te salvaste, porque tú estás preordenado por Dios para ser pastor en Rurrenabáquer. Pero si caminas junto, si caminas de acuerdo, si caminas aceptando 100% todo lo que yo diga, si no, hasta aquí llegaste, patito. Ganó su predestinación. Y fui muy duro con él. Usted no habla más con él. ¿Pero por qué? Usted no habla más con él. ¿Sabe qué pasa? Él está en Rurrenabáquer. Dice que se ganó el susto del siglo la semana pasada porque lo mandó a buscar el alcalde masista. Todos sabían que Cristo en la respuesta iba a votar por el no. No tendríamos todo este barullo que tenemos ahora, pero bueno. Y el alcalde sabía que Cristo en la respuesta, encabezado por Abner Pérez, no votaría por el sí. Entonces lo mandó a buscar y él dijo, ahora sí, me van a poner en un camión, así que antes de ir arregló su maletita, por si lo mandaban en un camión, chapaba su maleta y bueno, hasta Santa Cruz no paro. Cuando llegó allí, no hizo ni antesala. El alcalde había dado órdenes que cuando él llegara lo metieran a su despacho inmediatamente. Lo metieron a su despacho sin hacer antesala. Ah, Pastor Pérez, que yo quería hablar con usted, porque me he enterado que usted no tiene... Bueno, le regaló un terreno. Construya la iglesia, cuente con todo mi apoyo. salió de ahí y una hermana, pastor, me enteré que lo había llamado el alcalde, me vine desesperada yo, porque sabe, pastor, tengo una desesperación. Aquí le traigo las escrituras de un terreno, lo dono para la iglesia. Ya son dos. ¿En cuál construyo? Me dijo, el tener que construir en el que te dio el alcalde, pues le dije, si no, vamos a tener lío. Es oír. Pero no para ahí, hermano. Hay un señor que vino aquí a Santa Cruz, escuchó mis programas, se llevó la dirección de internet y escuchaba todos los programas antes que pararan. Es el dueño del mejor hotel de Rurrenabáquer. ¿Alguno de ustedes conoce Rurrenabáquer? Levante la mano. El mejor hotel de Rurrenabáquer, yo lo conozco porque me alojé ahí. Llamó para acá y dijo, ¿ustedes tienen iglesia en Rurre? Sí, tenemos una iglesita, tenemos un pastor así. Denle mi dirección que me busque, por favor. Ni corto ni perezoso, medio colgamos, ya estaba yo marcando para allá. Y le dije, el dueño del mejor hotel de allí se llama fulano de tal. Quiere hablar, quiere tener una entrevista contigo. Fue y le dijo, pastor, usted va a construir, cuente con todo mi apoyo. Estar en el centro del propósito de Dios es mucha cosa, hermano. Dios sabe moverte. Ahora, por eso quiero entrar en lo que esta mañana estaba apuntando. Hermanos, el alma recuerden que me he saltado varias hojas de apunte, ¿no? Así que hay una desconexión en lo que voy a decir ahora con lo que he venido hablando. Voy a volver sobre ello en otra ocasión, pero ahora me he saltado, así que hay una lagunota, hay un curichango aquí. El alma, lo dicen todas las religiones pensantes, existe para poner fin al sufrimiento. Cosa que no puede decirse de cualquier otro aspecto de nuestro ser, de nuestra vida toda. El alma la puso Dios para evitar el sufrimiento. Cuando hice este apunte, lo copié rapidito. Me quedé pensando, pero el alma es el principio inteligente, el alma es esto, el alma es lo otro. Y ya comencé a recibir esto. La mente, el ego y las emociones causan mucho dolor. Y pueden arrojarnos al desorden. Se lo voy a repetir porque hay algunos cuantos de ustedes que deberían estar brillando como luminarias en esta hora que estoy removiendo pastores, sacando a uno, colocando a otro. Todos mis colaboradores íntimos deberían estar moviéndose por allí, por todas partes, frenéticamente, y no los puedo usar ni para una primera parte. Coloco a uno para probarlo como está la primera parte y me llega a doler el estómago. Ahora, el ego, la mente, el ego y las emociones causan mucho dolor y pueden empujarnos al desorden. y a la confusión. Estos tres elementos, la mente, el ego y las emociones, trabajan en estrecha colaboración con el alma. El alma tiene dos fuentes, ¿no es cierto? El alma del animal, el alma del hombre, tiene sus grandes diferencias. El animal es instintivo, el hombre es emotivo. Y las emociones producen mucha tristeza, mucho dolor, mucha confusión, a pesar de los esfuerzos que nosotros hagamos por encauzarnos, por alcanzar la confianza y la paz. Entonces el alma comienza a sufrir. Y un alma enferma, hermanos, no se conforma con miraditas, abracitos ni caricias. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Preguntó a los que guardaban la ciudad, que es la fe, la predestinación, la confesión, el bautismo. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Estoy desesperado. Y nada ni nadie calmará mi tristeza, la tristeza que me ha producido mi mente, mi ego. No la calmará nadie. Solo lo necesito a Él. Porque cuando el alma está enferma, no hay nada que lo calme. Ni usted estaría en el culto quieto, ni nada pasaría con calma. Porque el alma está enferma. El dolor del alma puede estar balanceándose entre esta tierra material mortal y la inmortalidad. ¿Qué puede calmarme? ¿Qué puede aquietarme? Y tengo anotada una experiencia. Dos personas se amaban mucho, dos o pareja, un hombre y mujer. Se amaban mucho. Él muy tarambana, bebió y fue borracho manejando en el carro, chocó con un árbol y se mató. Hay algunos que dicen que borrachos manejan mejor, pero eso es tontería, es estupidez. Otros que beben y se emborrachan porque así manejan mejor su ministerio. Hubo uno aquí en la iglesia que le vaciaron todos los intestinos con dos escopetazos, y que decía que después de seis cervezas él comenzaba a recibir revelaciones. Pero esas son tonterías, son estupideces. Bueno, el alma se enferma, hermano. Comienza a llorar y a gemir, porque la mente, el ego y las emociones lo han confundido. No dice que el amor es de Dios. No dice que el corazón es tomado por Dios y viene una confusión a la vida y enferma el alma. Ahora, cuando el alma está enferma, solamente alguien muy especial puede sanarla. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Cuando lo encontré, lo metí en mi vida, lo hice. Todas mis tristezas, todas mis angustias, todos mis dolores desaparecieron. Yo quisiera pensar en esta mañana que hay algunos que tienen el alma enferma, no destruida, no desahuciada, pero el alma enferma, para que no se queden quietos y comiencen a buscar a Dios. Padres, madres, ¿le gusta a ustedes que en la medida que crecen sus hijos se apartan de la iglesia y se hacen mundanos y andan por ahí rebeldes? Eso debería enfermar su alma. Eso debería traerles tristeza al alma y venir con desesperación. Algo está fallando en mi vida, Señor. Bueno, el alma enferma lucha porque sabe que la enfermedad no viene de Dios. Clama a Dios. Y este cirujano de gloria, el santo, que trabaja con el espíritu y el alma, empieza a tomar el alma y de repente ve que no tiene solución. Esa alma no tiene solución. Esa mente está totalmente podrida. Hay gente que no piensa nada bueno, hermanos, aún aquí en esta mañana, que no piensa nada bueno. Lo que ve, todo lo carga al lado del mal. Tiene un alma enferma, de muerte. Dios, el campeón de la ciencia, hace un trasplante. Un trasplante de mente. Y le coloca la mente de Cristo. Deja de ser ese creyente bodoque. Deja de ser ese creyente tronca. Deja de ser ese creyente vacío de Dios, que uno sabe que está vivo porque pestañea, pero ahí está en el culto. Deja de ser y comienza a tener la vida de Cristo, que es la unción. Por eso la demostración de una mente sana es que hay unción y vida ahí. La demostración de una mente enferma son estos creyentes vacíos. Esos creyentes que en la iglesia están indiferentes, ahí cae una bomba a su lado, cae una bomba. Esos creyentes tienen el alma enferma, necesitan un trasplante para la gloria de Dios. Comenzará a orar, comenzará a buscar a Dios. Vendrá a la casa del Señor lleno de unción. Parece que la Biblia tiene un banco, hermano, donde se guardan grandes cosas. Y en ese banco parece que hay guardadas muchas cosas, porque dice la Biblia, tened la mente de Cristo. Debe haber una gran provisión ahí para aquellos bodoques, aquellas piedras, aquellas barras de hielo. Debe haber bastante. Tenga la mente de Cristo, va a comenzar a orar, va a comenzar a clamar. Su lenguaje va a cambiar. Su comportamiento va a ser diferente. Ahora, una persona que está en armonía con el alma, con la mente de Cristo, empieza a percibir que hay una energía muy sutil, muy suave, que lo va orientando. Lo va llevando sutilmente, acercándolo a Dios. ¿Sabe por qué pusimos sillas aquí en primera fila? Porque tengo curiosidad, siempre que entro a la iglesia, en el último banco, aunque la iglesia esté vacía, hay uno sentado en el último banco. Y le voy a ordenar a los vigilantes que cuando lleguen esa persona, ya hay 30 bancos vacíos, pero se siente en el último, que le ubique una silla fuera de la iglesia, porque es lo último que está faltando. Está en el último banco, ya está cerquita de irse. Así que le coloque una silla fuera y un pañuelo blanco para que diga, y nunca más. Ahora, cuando usted adquiere la mente de Cristo, está en armonía con esta mente ungida, empieza a percibir y a actuar un poder suavito al comienzo, que va aumentando lentamente, va dándole capacidad, y va dejando los últimos lugares, comienza a avanzar. Cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír. Es el mandato escritural. Y este espíritu maravilloso comienza a acercarlo. Lo va empujando suavito. Lo trae a la casa de Dios temprano. Llega para servir al Señor. Y en la medida que llega, está ungido del bendito Espíritu de Dios. Porque en su casa su mente ha estado meditando en las cosas del Señor. Pero sucede, hermano, que el alma es silenciosa. Así lo tengo anotado. Y por lo tanto, no puede competir con las voces contenciosas que se escuchan en la mente. Hace un tiempo atrás le dije a usted que el mayor enemigo de la persona, del hombre, la mujer que oran, es su mente. Se pone a orar y lo que menos hace es orar. Pues dice: Señor, yo vengo a ti. Su mente corre, va, y para todos los lados, menos para la oración. Una mente desordenada escucha voces que no son de Dios. Y yo le insto en esta mañana, en el nombre del que me ungió, que Él limpie, lave su mente. Una vez su mente limpia y ungida, todo lo que pida será hecho. Ahora, nosotros, hermanos, nosotros tenemos una mente desordenada. Hace la gran mayoría le sucede eso. Vienen a orar y lo que menos hacen es orar. Se hincan, pero su mente vuelan, van, vienen. Y cuando se les acaba el rollo, vuelven a empezar. ¿Por qué no viene conmigo? Para que su mente sea limpia, sea ungida y vuelva a Dios. Y con el salmista en el Salmo 51, ya leímos el texto, el verso 10. Crea en mí, oh Dios. Me contaban que hay un hermano por ahí que cuando sus hijos estaban chiquitos, primero les preguntaba cuántos azotes le iba a dar. Y después que le daba los azotes que le pedían, nunca le daba los azotes que el niño le pedía, porque era mentiroso hasta para azotarlo. Le pedía 5, le daban 2. Le pedía 2, le daba 10. Así que el padre mentía hasta para castigar a sus hijos. Después que los castigaba, los mandaba a orar. Y cuando me dijeron a mí eso, qué mal negocio que está haciendo mi hermano. Ninguno de sus hijos va a servir a Dios. Está aquí en esta mañana. Si yo le pregunto cuántos de sus hijos están en la iglesia, ni sus nietos. Todos borrachos, todos mujeriegos, todos adúlteros, todos. Qué mal negocio. Porque la vida recta, descubrió David, viene de Dios. ¿Quiere leer de nuevo el verso 10 del Salmo 51, por favor? Salmo 51, verso 10. Léalo, ya lo debía estar leyendo. ¿Sabe por qué le hice leer de nuevo el texto? En la segunda parte dice, renueva dentro de mí. Muchos de ustedes dicen, ya la cosa está podrida, ya está mal hecho. Renueve un espíritu recto dentro de usted. Y renovar es colocar algo nuevo. Así que de la manera que llegó esta mañana, de la manera que ocupó los bancos en esta mañana, podíamos hacerle una raya. Esto fue lo que traje a la iglesia. Yo creo la palabra. ¿A quién le voy a creer sino a Dios? Yo creo la palabra. Lo que viví hasta que llegué a la iglesia, Señor, aquí queda. Voy a renovar un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuánto lo necesitamos, hermano? Renueva dentro de mí un espíritu recto. Y gracias a Dios por estos que han venido al altar. Tal vez en su venida al altar, esta es la transformación plena de su vida. Quiero invitar a la iglesia que no necesitó venir al altar. No todos necesitan la misma operación, el mismo tratamiento. Los que no necesitaron venir al altar, junto con los que sí necesitaron, que oremos al Señor en melodía poniendo fe. Muéstrame, oh Dios, tus caminos, enséñame en tus sendas andar. Muéstrame, oh Dios, tus caminos, enséñame en tus sendas andar. Porque estoy cansado de los míos y no quiero más errar. Muéstrame, oh Dios, tus caminos. Enséñame en tus sendas andar. ¿Qué le parece que lo digamos en fe ahora? ¿Como que Dios nos ha oído? me has mostrado, oh Dios, tus caminos, me has enseñado en tus sendas andar, me has mostrado, oh Dios, tus caminos, me has enseñado. Cansado de los míos y no quiero más errar, me has mostrado, Dios, tus caminos, me has enseñado en tu senda. Amén, amén. Me voy a volver a saltar en mis apuntes para darles a ustedes lo que creo que es lo necesario para la iglesia. Nosotros podemos pasar años, hermanos, dominados por la ira, el miedo, la codicia, la ambición, los celos, y toda una serie de cosas que nos alejan de una vida victoriosa, de una vida interior cerca del Señor. Pero déjeme decirle algo. Cuando vuelva sobre esto va a ser de mucha bendición, creo. Pero el alma de un predestinado, hermanos, tiene su propio proyecto en mente. Y no oye ninguna de esas voces que arrastran a las personas al sufrimiento, porque la distorsionan la vida, distorsionan la visión de la realidad, le quitan el gozo de ver lo que Dios les da y siempre están queriendo más, más y más, hasta querer hacer que Dios se constituya en un Dios particular que haga todo lo que sus caprichos quieran, sin importarles por contrapartida cómo desarrollan sus propias acciones. Me estoy saltando muchos apuntes. El alma de un predestinado, hermano, tiene su propio proyecto en mente. El predestinado va a la vida, va a la eternidad y va a ser como él es. Eso es definitivo. Y no oye ninguna otra voz que lo quiera desviar, que lo quiera apartar, que lo lancen al dolor, al sufrimiento, porque distorsionan la visión de la realidad de sus vidas. Dios les da mucho y ellos quieren siempre más. Yo tengo una chiquita en la casa que se ha enamorado de uno de mis hijos y cuando me ve me mira con odio y cuando lo ve a él se derrite en miradas lánguidas, en sonrisitas insinuadoras. Yo me puse a pensar, si le quitara todo lo que le doy, comida, ropa, estudios, casa, todo, ¿qué sería de ella? Y muchos de nosotros actuamos como esta chiquita. Tenemos todo de Dios y siempre queremos más. Y cuidado con que Él sea atento con otro, con otra, porque tiro la cara y esto solo para mí, hasta llegar a ser que Dios sea un Dios particular que cumpla todos sus caprichos, sin importarle cómo desarrollan sus propias acciones. Usted los debe tener, los ve en la iglesia, y esto hay que cambiarlo. Yo quiero darles rápidamente, aunque los retenga un poco más, hermano, aquí en la iglesia, aunque los detenga hasta después de las 12, los voy a detener para darles 5 puntos que son necesarios para nuestra vida. Los que hacen apuntes. Número 1. Una persona piensa que solo es real la existencia material. No le interesa la vida eterna. ¿Para qué quiero la vida eterna cuando la vaya a vivir? Mis hijos estarán viejos ya. Mis nietos se habrán casado, yo quiero la cosa ahora. La realidad, entonces llegan tarde a los cultos, se faltan porque tienen que andar haciendo plata, porque su realidad es la existencia material. Por lo tanto, se vuelven totalmente ignorantes de su origen, que es puramente espiritual. Le decía a unos hermanos, entre ellos el hermano Timoteo, ustedes, a raíz de que vine a un culto yo con una depresión terrible, que no podía casi estar de pie, pero estaba aquí, allá en la casa me pelearon, ¿cómo va a ir al culto así? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo por aquí? ¿Por qué por allá? Y no hay gente que lo reemplace. Entonces yo les dije, tú tienes tu industria, tú tienes tu profesión, tú tienes tu trabajo y te debes a Él. Tienes que cumplir con todo lo que estás haciendo. Si te traen una máquina hay que cumplir porque esa es tu forma de vida. Cada uno tiene su cosa. Yo solo los tengo a ustedes. Yo solo tengo mi iglesia. No tengo más nada que ustedes. No tengo empresa, negocio, industria. No estoy ejerciendo ninguna de mis profesiones, aunque yo era muy bueno en alguna de ellas. Solo tengo la iglesia. Me debo a ella. Dios me dio la iglesia, y aunque sea lo último que haga con mis fuerzas, estaré en la casa de mi Dios. Es mi responsabilidad. Puede ser que me falte la antena, puede ser que me falte para allí, pero la casa de Dios. Dios, yo me debo a este pueblo, me debo a ti y al ministerio que me has dado. Y pase lo que pase, tenga las dolencias y los tormentos que tenga, yo voy a cumplir. La persona que es puramente material, que es real, solo la existencia material y lo que gana, se convierte en una persona muy confundida. Si es mujer, comienza a rodar por ahí, siempre buscando un hombre que le dé más. Siempre en procura de mejores negocios. Miente, engaña, falsea. No viene a la iglesia, pierde los cultos. Quiero más. en realidad, cuando esto sucede, se pierde el contacto con su origen divino. Y la voz del alma predestinada va muriendo en usted. Por eso es que cada día se siente más desubicado, se siente más confundido y más triste. Culpa a Dios y María Santísima, como yo digo. El único que tiene razón es usted. Y culpa al mundo entero, se le agrie el carácter, es criticón. Una persona que ha perdido completamente la visión de lo que es. Un predestinado viene del banco genético. Lo predestinó el Eterno. Se debe a Él. Esa es su primera responsabilidad. Dios, mi primer labor, mi primera responsabilidad, mi primera preocupación es amarte a ti, que me predestinaste. Todo lo demás es muy bueno, pero como predestinado tú eres primero en mi vida, Señor. La segunda cosa, la número dos. La persona busca desesperadamente algo a lo que aferrarse, porque no puede soportar el ser sin un fundamento. Yo lo miro en los taxistas de la iglesia, creo que son 8, no sé cuántos. Cuando necesito a uno, no hay ninguno. Todos están ocupados en sus cosas. Van, vienen. Espérenme media hora, espérenme 20 minutos. Voy a llegar porque estoy esto, estoy acá. Otros apagan el teléfono para que no los llame. Y ninguno quiero que me haga carreras gratis. Son creyentes sin fundamento. Por lo tanto, la mente crea una doble personalidad, un ente llamado ego, yo. Este yo es parecidito a la personalidad y está formado por todo tipo de experiencias. Y cuando éstas se vuelven importantes, el yo se defiende a toda costa con no me comprenden. Todos están en mi contra, todos me chismean. Mejor me aíslo y así no le hago mal a nadie. Me quedo solito. No se puede confiar en nadie. ¡Ja! Todos son iguales. Yo soy la única persona buena y sincera y puedo seguir aumentando la lista de aquellos que han dedicado su vida a aferrarse a ilusiones, a cosas que no sirven, a cosas que no le dan ninguna alegría porque son puras ilusiones. ¿Sabe? He encontrado a muchas de estas personas en mi carrera, sobre todo en este último tiempo. Oye, ¿no estás molesto con fulano, con fulana, con fulano? Y va aumentando el número de los que están descontentos. Es que no me comprende. Todos están en mi contra. No puedo hablar nada que hay. Todo lo malo. Miércoles, no tengo ninguna cosa buena. Todo lo malo. Y ahí van, ahí están. realmente esta gente no se puede confiar en ellos. Así que mejor que cada uno vaya y haga lo que quiera, yo me aíslo, así no les doy motivo para que hablen, ni les hago mal. Y viven con un carácter que bien se puede decir sin equivocarse, un carácter lleno de demonios, un carácter endiablado, que nadie les puede hablar porque ladran. Cuando tienen el beneplácito, la tremenda condescendencia de contestar un saludo, contestan ladrando. ¿Por qué? Porque no se puede confiar en nadie. Si usted le confía algo, ¡ja! El primero es él, por mí. No guarda nada, no se lo calla nadie, lo dice. Todos están en mi contra. Toditos son iguales. Como yo no me entiendo con nadie, mejor. En realidad, cuando eso sucede, el alma predestinada ha dejado de tener una voz que le dice, tú estás equivocado. Lo que dices está mal, no es así. No es como tú lo piensas, no, esas son voces que estás oyendo. Oye la voz de Dios, la voz de Dios, No sabré yo, pues. Y viven creyentes muy poco constructivos. El optimismo no lo conocen. Y se pueden reír a carcajadas, pero el alma está muerta. Cuando usted tiene gente así, al poquito de hablar con ellos comienzan a lanzar venenos para todas partes. ¡Huya de ellos! Vaya a la planta de Dios y dígale, salva a este pobre. Tres. El ego, el yo, tiene muchas necesidades. Y por eso valora el hecho de que sean satisfechas sus necesidades. Y en ese de que sean satisfechas sus necesidades, se roba el diezmo, no ofrenda, no colabora, y anda por allí viendo a quién tumbar, porque necesita satisfacer su yo, su ego. Algunos me están mirando con mala cara, pero por algo yo soy su pastor. Y si el pastor no conoce a sus ovejas, ¿quién las va a conocer? Ahora, estos que en el ego tienen muchas necesidades, por eso se valora el hecho de que sean satisfechas. Todos se vuelven, todas las cosas se le vuelven un medio para hacer que el ego sea más fuerte, más importante, y se sienta más seguro. Empieza a buscar personas, y las hay, aquí dentro las hay, que le van a apoyar. Sí, tenés razón, a mí me pasa lo mismo. Claro, yo tengo la misma experiencia con ese. ¿Quién no ha tenido la misma experiencia con él? Así que mejor así como vos decís, solito, nosotros nomás nos arreglamos. Para este fin, atrae hacia sí a todo tipo de objetos, comida, refugio, ropa, dinero, aún alguna clase de enfermedad en la que se refugia, para actuar de forma brusca y de un carácter malo, enfermo. Si los ve aquí en la iglesia, ellos tienen mucho que componer con Dios, tienen un alma enferma. 4. Durante cierto tiempo esta estrategia del yo parece funcionar, pero nunca llega a ser verdaderamente segura y la persona nunca llega a tener paz en el alma, porque es una estrategia. Ahora, el ego siente que la vida puede llenarse adquiriendo cada día más, más y más. Se ve mucho en las parejas. ¿Me quieres? Claro. ¿Me quieres mucho? Sí, te quiero mucho. Y más. ¿Me quieres solo a mí? Claro, a ti. Y más. Pero solamente a mí, decime la verdad. El ego quiere siempre más, más. Y se hace tan odioso que enferma hasta la propia persona. Ahora, esto puede darle resultado un poco de tiempo, pero recuerde, todo eso que usted practica es veneno que el ego va soltando y es como un ácido corrosivo que va destruyendo toda buena intención, toda buena relación, todo buen deseo. Lo va destruyendo. Ah, ¿no ves? Yo sabía, por eso que le preguntaba tanto. No, usted no sabía nada. Lo único que sabe es que usted mismo ha lanzado veneno que ha ido destruyendo toda buena intención, todo buen propósito, todo buen deseo, todo buen sentir de las personas. Usted lo ha ido envenenando hasta que por fin se apartan de usted para poder curarse solo, porque con el deseo de ser más, más y más, es como la araña que tiende sus redes en procura de víctimas para chuparle la sangre. Ahora, dice, tengo anotado, sin embargo, nadie puede tener un control completo sobre el yo y del entorno de él. Por lo tanto, el ego tiene que gastar mucho tiempo evitando el dolor y el peligro. Peligro que le descubran que mientras más pide me amas, menos ama, porque el ego no ama a nadie. Y mientras más seguridades pide, más inseguro está el ego. Y tiene miedo que le descubran que cuando dice me amas, pero solo a mí, y todo para mí, y yo para mí, esa persona no le ama. Tiene mucho, mucho cuidado en que no le descubran que ama de labios. Pero en la realidad está a la venta del mejor postor y se va a correr cualquier aventura con cualquiera que le sonría bonito, porque el ego vive de aventuras que las considera experiencias para enriquecer su vida. Hago un paréntesis ahí para decir, si alguno está siendo identificado o desnudado con esto, le queda la esperanza de que Dios está aquí. Y que porque es predestinado, Él le da un jalón de oreja. Pedazo de idiota, te has desviado, vuelve al camino. Cinco. Atrapado en un torbellino de búsqueda de placeres, entiéndase por placeres satisfacción que me quiere solo a mí, que lo tengo dominado, que la tengo dominada, y que se babea por mí, y que yo se la quité a este, se la quité a esta, y que en ese torbellino de la búsqueda de placeres y la evasión del dolor, la persona alcanza y logra muchos objetivos. Hacer que le presten atención, hacer que le miren cómo está su carácter, si amaneció con buena cara, le va a contestar bien, si amaneció con la cara larga, se apartan. Tiene muchos logros. Logros de aquellos serviles que cuando le ven así molesto, hacen todo para abuenarla, abuenarlo. Pero eso no dura. Pasan los años y la separación parece que ha dejado de ser incluso un problema. Parece que lo ha logrado todo con esa forma de ser. Yo me forjé mi propia ruta y todo el que no sea padre, madre, hermano, pariente, sea lo que fuera, va a sufrir el mal carácter, la mal crianza de la persona, y parece que ha logrado muchas cosas. Sin embargo, hay una fecha tope para todas estas cosas. Hay una fecha tope para todas estas adquisiciones. Todo este experimentar, por el hecho de experimentar, tiene un fin. Cuando va a mirar en derredor, no tiene dónde apoyarse, ni a quién tomar, ni a quién tener, porque todo lo ha destruido. Todo lo bueno lo ha echado a perder. Cuando chiquitito a mí me daban un versito que decía, y me acuerdo muy bien de él, que niño tan malo, no jueguen con él, todo lo bueno lo echa a perder. Y la gente que vive de esta manera, todo lo bueno, todas las buenas intenciones, los buenos deseos, lo destruyen. Si está mi vigilante por ahí, que los niños que han tomado la iglesia como pasillo controlen eso. Ahora, cuando estas personas, hermanos, se les acaba el tiempo, se vuelven, nadie las toma en serio, porque al ego no hay que tomarlo en serio. Solo Dios es eterno y el ego es carnal. Sobre todas aquellas cosas, se acerca, se asoma la certeza de que la vida va a terminar y que tiene que pagar todo lo que ha hecho. Las mentiras, los engaños, las hipocresías, las falsedades le acechan y le van oprimiendo, hasta que llega el momento que no tiene quien le pase un vaso de agua, y que nadie le cree ninguna palabra, porque su ego llegó a su final. Ahora, el miedo a la cosecha se vuelve fuente de su sufrimiento, porque la muerte es el recordatorio innegable de que la estrategia del ego para sobrevivir nunca ha solucionado ningún problema. Ha sido temporal y todo estaba en el aire. El fondo de todo esto es que la ignorancia de cómo desarrolla su vida un predestinado le fue impedido. Y yo tengo aquí un ejemplo, hermanos, que me ha estremecido. Se lo voy a dar como yo lo siento. En cualquier parte del mercado, cualquier parte, se venden películas de comedias, de acción, de terror, películas. Entonces usted compra cassette o compra DVD o CD y los coloca en un aparatito así, y entonces la película empieza a moverse, a cantar, a reír, a enamorar. ¡Qué película bonita! Y usted llora. ¿Le cuento? Ninguna de las imágenes de la película se ha movido. ¿Me pone atención? Ninguna de las imágenes de los paisajes, de los ríos, de los mares, de los barcos, de las personas, de los caballos, de las bombas y todo eso, se ha movido. En realidad no se ha movido nada, porque usted saca la cinta y la vuelve a poner y vuelve otra vez la misma cosa. No se ha movido del celuloide, de la cinta. Ahí están estampadas todas las imágenes. No se han movido de la cinta magnetofónica. Quedaron ahí. De manera que yo puedo ver la película, se la presto a usted, usted se la presta al otro y va a ver todo igual, y se mueven, ni cantan, ni gritan, ni se matan. Pero no se ha movido ninguna imagen. Todo lo que nosotros vimos en la película fue una ilusión. La cinta quedó completita ahí, las imágenes no salieron, se quedaron ahí, esperando que otro OPA las ponga allí y comience a llorar y a reír con lo que dice, pero en realidad ninguna imagen, ninguna figura, sea de hombre, de animal, de árboles, de paisaje, se movió de la cinta, quedó ahí. ¿Qué es lo que pasa? Hay unos disparos que se llaman fotones, que se mueven a velocidades increíbles, que nos da a nuestra mente, que entra por los ojos, la ilusión de que aquello está sucediendo allí, pero en realidad no sucede nada. La cinta es muerta, no tiene vida, las imágenes no se movieron, fuimos nuestra mente que fue captada por la ilusión y vio y disfrutó y sufrió y golpeó y lloró y nadó y huyó ilusoriamente por unos fotones que en la pantalla bombardearon sus ojos lo dispararon adentro y es todo lo que hay, pero la cinta quedó ahí, no se movió para nada la imagen. Por lo demás, tiene un mundo de años. Cuidado o no cuidado, te descubro ego, te descubro yo. La vida espiritual no se ha movido, la santidad no se ha movido, el propósito de Dios no se ha movido, la predestinación no se ha movido, tu llamado no se ha movido. Tu ministerio no se ha movido, tu unción no se ha movido, la respuesta de Dios no se ha movido. Es Satán bombardeando los ojos de tu ego que te hace ver todo lo malo. Te destruyo en la autoridad de la palabra. Y esta mañana, y lo leo textualmente, como pastor de este rebaño, ego inmundo del infierno, yo satánico, suelta a mis ovejas.